hold for Emirates Flight 386 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con música, vamos a empezar hoy en Japón. Nos vamos con algo de hip hop japonés, ese movimiento maravilloso que se ha dado sobre todo en Shibuya Kei, y es un hip hop con letras muy espirituales, pero con una música increíble también, unas melodías maravillosas, innovadoras, me atrevo a decir. Y todo esto ha sido reflejado en la colección In Your Mellow Tone. Pues bien, nos vamos entonces con esto que dice así, el volumen 7 de In Your Mellow Tone. Y así empezamos hoy, Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte. Y esto se llama, AMP se llama el grupo, junto a Mickey Show están en esta canción. Y la canción es Blessed. Me gusta las noches debajo de la luna. I wish that I took this line of thinking sooner. Why did I have to make it so difficile? Thinking simplicity is how I keep it real. If I'm wrong, then I'm wrong. I'm right, then I'm right. It's when I try the middle ground, it ends up in a fight. When my thoughts complicate, then I really dread the night in my bed. Then I tell myself it's gonna be alright. Un mentira, a lie that is fine to compromise. Escondiendo la verdad detrás de frowning eyes. If I just open up and I let my pride die, then I know that this harmony will be with you and I know. It's not sissy, you're trying to be sensitive. It's willing to repent and amend all the broken bits. And I know that when my heart is under test, the key to the solution is knowing that I'm blessed. Blessed. And my heart is found in thankfulness. Taking in these mercies, blessed. Oh yes, I have the way. And my heart is found in thankfulness. Give me new mercy. Happy spawn from a fallacy of Calvary, but the apogee of agony restored this tragedy. Depravity, decay in the inner cavity, but safe from this malady by crowns from the majesty. Once separated, now a team like beef and broccoli. Taste and see experience in God like Henry Blackaby. Called to imitate the spirits leading the prodigies. Children of Elohim resembling his qualities. Consecrated, designated, rendered sacred. Taken by the maker for the sake of heavy weighted. Glorification, exalting his name and putting on display the greatness of his reign. men. Yeah, it's crazy how we use this blame men. Weak to shame, the strongest show of strength, you them, amen. In comparison, blessings fall short to having you. Being known by God carries more blessings than a true blessing. Esta, la biblioteca, a shout out to community, hope there's another season. Ha, who would have thought this little Asian could rap? Zero street credit, isn't he only just good at math? Man, he got an opportunity to share his life and foolery to show that God is amazing, cause this is just a tool for me. The bread of life, I tell people that it's food for me. But often I refuse cause I am full from gluttony. I lose my focus, think that I am hopeless. Keep forgetting who I am, believing that I'm homeless. I don't seem to remember that I am able to dance in the courts of the Lord and dine at his table. Yup, he has called me to be part of the squad. Though before I knew him was a rotten planet aside. But he went and uprooted my foolish and filthy heart. Then planted a new one, something that he planned from the start. I used to bend over backwards to prove to God that I loved him. Trying to earn his favor instead of ministering from it. Striving in the flesh like trying to climb up a summit, but quickly losing my step and dropping down to a plummet. Instead of letting him love me, I try to love him with actions. So religious in my devotion and passion, and happen to be irrational, thinking of who he actually is. Instead of letting him lavish me with compassion, I try to earn it, earnestly seeking favor, not realizing I had it. How foolish was my behavior, like Anakin and Vader, loving out to a hater when God gave it all, like Baskin's 31 flavors. Yeah, that's the reason I'm constantly giving thanks. Everything I ever needed or wanted's in your embrace. I'm lacking of nothing, and on that topic I'll say I'm so thankful for these brothers with whom I'm running this race. Yeah. Blessed, AMP, Mickey Show, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte hoy. Y como les dije, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Brasil con uno de los cantautores que más han sonado en Visa Múltiple FM y uno de mis favoritos, el maravilloso Djavan, uno de los más importantes de la música brasilera, de la MPB, la música popular brasilera. Un hombre que ha grabado y ha compuesto grandes canciones como, por ejemplo, la maravillosa Flor de Lis, Océano, Faltando un Pedazo. También está Avião, Eu Te Devoro, Que Foi My Love, Limão, Maravista, Obi, Lilás, en fin, muchas canciones espectaculares. Esta es de un álbum de 1987, un disco grabado en Los Ángeles, que fue lanzado en Brasil con el título Naue Azul Mas de Mar, que significa en español no es azul pero es mar, y en Estados Unidos se lanzó con el nombre Bird of Paradise. Esta, yo creo que es la primera canción que oí de él y es una de mis favoritas. Esto dice así: Massa. Carreiras ladeira abaixo. Incalacrei no na lama, na areia movediça da carícia humana. O chão brilhava, a casa ria, clareava o dia e eu nos teus braços. E viajei, fui bater na Espanha com o cheiro que você tem. Me embriaguei, destruí Casa Blanca e me revoltei contra Nicarágua após me atolar lá no Irã. Teu beijo é Nova York, o que quer dizer maçã? Como é bom te querer. Acordei e tava frio, dei a volta e voltei pro Rio. Dei a volta e voltei pro Rio, yeah. Dei meia volta e voltei pro Rio. Dei a volta e voltei pro Rio. Ladeira nas carreiras, te amei desfiladeiro abaixo. Encalacrei no lodo, na lama, na areia movediça da carícia humana. O chão brilhava, a casa ria, clareava o dia e eu nos teus braços. E viajei, fui bater na Espanha com o cheiro que você tem. Me embriaguei, destruí Casa Blanca e me revoltei contra Nicarágua após me atolar lá no Irã. Teu beijo é Nova York, quer dizer maçã. Como é bom te querer. Acordei, tava frio, dei a volta e voltei pro Rio. Dei a volta e voltei pro Rio, yeah. Dei a volta e voltei pro Rio. Dei a volta e voltei. Masa Djavan en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Y ahora nos vamos a Inglaterra. El turno es para una de las bandas de pop más famosas de los últimos 20 años. Me refiero a la banda del señor Chris Martin. Me refiero concretamente a Coldplay, quienes llegan ahora con su nuevo disco que me ha parecido musicalmente uno de los más interesantes de su carrera. Un álbum conceptual llamado Everyday Life, que está dividido en dos secciones. Una que se llama Sunrise y otra que se llama Sunset. Y es básicamente un disco en el que ellos han intentado, digamos, plasmar lo que es la vida cotidiana de una manera musical y a través de las letras. También uno de los discos más aventureros de ellos, me podría decir, porque tiene influencias de jazz, tiene influencias orientales, tiene influencias árabes. Y ha sido uno de los discos más experimentales de ellos. Cuando ellos se ponen experimentales me gustan. Cuando se ponen tan convencionales tengo que decirles que no me atrae tanto. Pero cuando hacen cosas como estas, sí realmente me llaman mucho la atención. Y vamos entonces con esta canción, que fue el primer sencillo de ese disco. Esto se llama así, en Visa Múltiple FM, Orphans. Orphans. cherubim, seraphim soon. Come see me in a song by the light of the moon. Oh, I wanna know where I can go back and get drunk with my friends. I wanna know where I can go back and feel home again. Ooh, ooh, ooh, ooh. I guess we'll be raised on a road. I wanna be with you till the world ends. I wanna be with you till the whole world ends. Coldplay con Orphans. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Estados Unidos. El turno es para una de las mejores voces del R&B de la actualidad. Él se llama José James y es un hombre que tiene una voz, primero que todo, sensual, sexy en mi opinión. Él sacó un disco el año, para ser exactos, en el 2018, para ser exactos, de homenaje a uno de los mejores cantautores de toda la historia del R&B, del soul. Me refiero a Bill Withers. El disco se llama Lean On Me y tiene versiones de algunas de las canciones más importantes de la carrera de Bill Withers, como por ejemplo Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Who Is He, Use Me, Lean On Me. Pero yo voy a poner esta, que es mi favorita de él. Es una canción que compuso junto a John Collins, el señor Bill Withers, originalmente grabada por allá por 1975. Y esto dice así, en la voz de José James, Hello Like Before. 'cause we were only children then. For laughs, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. Hello, like before. I guess it's different, 'cause we know each other now. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well. Hello Like Before, una linda canción sobre amantes de tiempos pasados que de repente se encuentran, son mayores, tienen más sabiduría y dicen, démonos un chance una vez más, tal vez estábamos destinados a reencontrarnos, así que hagámoslo ahora, de una vez. Una de las canciones más lindas de Bill Withers. Yo creo que es mi favorita de él en su versión original. En Misa Múltiple FM ahora volvemos a Brasil y nos vamos concretamente a Río de Janeiro, pero nos vamos a una casa. Esta es una canción que hizo la maravillosa Joyce, increíble guitarrista, cantante y compositora de Río de Janeiro. Y la letra son las indicaciones para llegar a la que, por lo menos en el momento en que se grabó este tema, en 1991, era la casa de uno de los más importantes maestros de la historia de la música brasilera. Me refiero a Hermeto Pascoal. Y la letra dice así. Tomas la avenida Brasil en el kilómetro 32. Cuando a la derecha vas a ver el Motel Carbonara, vas a ver un letrero que dice Bangu. Luego en el letrero volteas a la derecha, vas debajo del puente y buscas Jabur. Luego otra vez derecha, luego izquierda, tomas el puente por encima del ferrocarril, pero eso está bien, porque ya estarás en la avenida Santa Cruz. Pero cuidado, no te pierdas. Avenida Santa Cruz, cuidado, no te pierdas. Luego vas a ver una pedrera en tu lado izquierdo, del otro lado vas a ver un supermercado. Pon mucha atención, con mucho cuidado, vas a ver un muro blanco con una chimenea. Luego, volteas a la derecha en la calle del edificio y ahí llegas. Llegaste a la casa de Hermeto Pascoal con Joyce, o como dice esta canción de 1991, la casa del campeón. En las noches, la FM siempre. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Pega a Avenida Brasil no quilômetro 32. Parece um motel Carbonara. Você vai ver uma placa indicando o Bangu. Entra à direita na placa, passa por baixo do elevado e procura o Jabu. Segue à direita, depois à esquerda, sobe o viaduto por cima da linha do trem. Mas tudo bem, porque você já sai na Avenida Santa Cruz. Mas cuidado pra não se perder. Sai na Avenida Santa Cruz. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado pra não se perder. Segue direto até ver a pedreira do lado esquerdo, olha lá. Do outro lado você vai ver um supermercado. Muito cuidado, se ligue no muro branco com a chaminé. Brasil no quilômetro 32. Quando a direita aparece um motel carbonara, você vai ver uma placa indicando bambu. Entra a direita na placa, passa por baixo do elevado e procura o jabu. Segue a direita, depois a esquerda, sobe o viaduto por cima da linha do trem. Mas tudo bem, porque você já sai na Avenida Santa Cruz. Oh, cuidado pra não se perder. Oh, sai na Avenida Santa Cruz. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado pra não se perder. Oh, segue direto até ver a pedreira do lado esquerdo. Olha lá, do outro lado você vai ver um supermercado. Casa do Campeão, Joyce, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña hoy en el sonido de Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con algo de Estados Unidos. El turno es para el nuevo disco de Madonna, Madame X. Ahí está la famosa canción Medellín con Maluma. Les voy a decir la verdad, a mí no me gusta, pero el resto del disco me parece uno de los más musicalmente aventureros de la carrera de Madonna, el disco Madame X. Esta canción, por ejemplo, es de cierta forma también un viaje a Rusia, porque en la mitad van a oír una experimentación que se me hizo la verdad súper chévere, una experimentación electrónica con un movimiento de uno de los ballets más famosos de la historia, y es un ballet de Tchaikovsky, me refiero a Nutcracker, Cascanueces. Aquí está esto que dice así: Madonna con Dark Ballet. It's a beautiful life, but I'm not concerned. It's a beautiful dream, but a dream is earned. I can dress like a boy, I can dress like a girl. Keep your beautiful words, 'cause I'm not concerned. 'Cause your world is such a shame, 'cause your world's obsessed with fame, 'cause your world's in so much pain, 'cause your world is, 'cause your world is up in flames. It's a beautiful plan, but I'm not concerned. Oh yeah. It's a beautiful game that I never learned. People tell me to shut my mouth, that I might get burned. Keep your beautiful lies, 'cause I'm not concerned. 'Cause your world is such a shame, 'cause your world's obsessed with fame, 'cause your world's in so much pain, 'cause your world is, 'cause your world is. Madonna, Beautiful Life. Ahora nos vamos a quedar en Estados Unidos con uno de los más importantes artistas del pop y el R&B de ese país de los últimos 20 años también. Un hombre que empezó su carrera con NSYNC, pero en el 2002 decidió volverse solista. Me refiero a Justin Timberlake. Él colaboró con Madonna hace unos años en la canción 4 Minutes. Y ahora vamos con esto, que me parece una de las mejores canciones que él ha grabado. Esto es de su disco The 2020 Experience, el volumen 2. Ese disco salió en dos partes ese año. Más o menos en marzo del 2013 salió la primera y esta salió unos meses después. Este fue el primer sencillo del volumen 2. Esto dice así, Take Back the Night. one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow. Come on now, I've got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Crowded rooms, we can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you're moving, you go crazy. That's incentive for me. Wanna do something right, yeah. But we can do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. No. Yeah. Justin Timberlake, Take Back the Night. Nos quedamos ahora en Visa Múltiple FM y el turno es para una banda que fusiona rock con sonidos latinos y blues y jazz. Me refiero a una banda además que lleva como nombre el apellido de su guitarrista, Carlos Santana. Y me refiero a Santana. Ellos han grabado varios álbumes, pero digamos que una formación clásica que produjo los discos más importantes de la primera etapa de la carrera de Santana, que era Carlos Santana en la guitarra y la voz, Greg Rowley en el órgano Hammond, los teclados y voz también, Michael Shrieve en la batería, Michael Caravello en las congas y la percusión. Y bueno, después en el 71 tal vez se uniría Neil Sean, que luego formaría parte del grupo Journey con Greg Rowley. Y en fin, esos fueron responsables por los primeros tres álbumes de Santana, que fueron Santana en 1969, Abraxas de 1970 y Santana 3 de 1971. Luego cada uno se fue por su camino, pero en el 2016 decidieron volver a juntarse y grabaron lo que fue el cuarto álbum del sonido clásico de Santana, de ese sonido inicial. El álbum se llamó Santana 4 y esta canción viene de ahí. Fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama así, Anywhere You Want to Go. What's your name, big baby? Come over here, girl. Sit on my lap. De Santana, Anywhere You Want to Go, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en Brasil y en Estados Unidos. Nos vamos a despedir en Brasil porque esta canción hace parte de un disco del legendario Sergio Mendes, pero también en Estados Unidos porque aquí se le une Will I Am de los Black Eyed Peas. Ellos han colaborado mucho en los últimos 15 años. Esta canción es parte del álbum Encanto del 2008, y es uno de los grandes clásicos de la bossa nova en su estilo original, composición de los maestros Antonio Carlos Jobim y Vinicius G. Moraes, y en esta versión tiene toques de hip-hop por Sergio Mendes y Will.i.am, Agua de Beber. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.